El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Inmaculado Corazón de María. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses 4:4: «Alegraos siempre en el Señor, de nuevo os digo, alegraos». Nos relata aquí el texto que pone la Iglesia. Muchas cosas sucedieron en este día, maravillosas, maravillosas, hasta las apariciones de Jesús después a la tardecita, pero como no se puede poner todo, todo hoy, por eso la Pascua dura el domingo, mañana es domingo, el martes domingo, el miércoles domingo. Es la primera vez que, bueno, está la octava de Navidad también, que un día se hacen ocho y ocho se hacen uno. ¿Por qué hace esto la Iglesia? Porque es tan importante este domingo que es necesario prolongarlo, porque hay que leer muchas cosas, hay que vivirlo de una manera plenísima. Y de esa manera esos ocho días resumen, en esos ocho días se resume toda la historia, todo el universo y toda la eternidad queda resumido en esos ocho. Y el octavo día es a la eternidad. Representa eso. ¿Qué pasó aquí? Las mujeres estaban todos en expectación. Los apóstoles estaban con mucho miedo. Cuando uno está con miedo no puede pensar tranquilamente. Uno no recuerda las cosas hermosas que han vivido. No recuerda nada de la fe y a veces ni siquiera las palabras de los seres queridos, de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, mi esposo. No se recuerda nada porque uno está con miedo y desesperanza y temor. Entonces estás mirando con el 1% de tu capacidad mental. Claro que vas a ver todo oscuro, todo extraño. Porque los apóstoles podrían haber pensado, pero si dijo que va a resucitar, al menos esperemos un poquito, esperemos tres días. No había modo. Y le venían a decir a los apóstoles, sí, es que las mujeres ven estas cosas, pero no, no, estaban embotados. Después vemos a los discípulos de Emaús que iban tristes, cabizbajos. Sí, algunas mujeres han dicho, pero en realidad nosotros no vimos nada. Entonces había una desesperanza, una forma de mirar negativa, pesimista, que hace daño porque uno no ve la luz. Está envuelto en tinieblas, el demonio aprovecha para confundir. Eso suele pasar en nuestras almas también, y hay que tener mucho cuidado. Cuando uno se siente así, inmediatamente salir de ese estado, inmediatamente tomar las Sagradas Escrituras, ponerse a rezar, hacer una consulta espiritual, ir a confesarse, visitar a Jesús sacramentado para que se vayan esos miedos, esa noche oscura, eso tenebroso que se aproxima para ponernos zancadillas. Aquí cuando Pedro y Juan escuchan, salen como una flecha corriendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Juan es el más joven y llega primero. No, no era porque era el más joven. Y el otro era más viejo. Sí, coincide que era el más joven. Y coincide que Pedro tendría sus 40, 43, 45. Sí, coincide, pero Dios usa todo en el orden sobrenatural en concordancia con el orden natural de las cosas. Juan representa el amor y Pedro representa la fe. Por eso, cuando en otra aparición un poquito más adelante, en el mar de Tiberíades, estando a lo lejos cuando Jesús se presenta en la playa y le dice, muchachos, tienen algo que comer, así que no podían ver muy bien, estaban pescando allí. El que descubre que es el Señor es el amor, que tiene más intuición. El amor tiene esas características de reconocer al amado, casi sin reflexión, tipo intuición. Y la fe, que es Pedro, es el que se va a tirar primero al agua y va a llegar a Jesús primero la fe, luego viene el amor detrás. Porque no se puede amar lo que no se conoce. Y entonces el conocimiento va primero que el amor. La fe es un conocimiento, la caridad es el amor. Entonces es Pedro que se tira al agua y llega primero la fe, luego viene el amor. Aquí pasa lo mismo. El amor llega primero porque es así el amor. El amor no se detiene, el amor es una flecha. El amor sale disparado espontáneamente hacia el amado. Pero con tanto amor, porque ama, respeta el orden lógico y espera el amor en la puerta. Amor y humildad se convierten, amor y verdad. Y es el que da lugar a la fe. Entra Pedro, la cabeza, entra la fe primero a mirar qué está pasando ahí adentro. Vio y creyó, luego entró el amor y vio y creyó. Y de estos dos, está faltando Santiago, que es la esperanza, que todavía no la tenían ellos, no tenían eso todavía. Es lógico que no esté ahí la esperanza, no estaba. Había amor, había fe, pero no había esperanza. ¿Quién era el apóstol Santiago? Cuando Jesús fue al Monte de los Olivos, ¿a quiénes se llevó? Pedro, Santiago y Juan, la fe, la esperanza y la caridad, las tres virtudes teologales necesarias para todo ser humano, sin las cuales no puede haber salvación. Se llaman teologales porque hace referencia a Dios directamente como objeto. El acto de fe va directo a Dios. Todas las otras virtudes son actos, son medios por los cuales se llega a Dios, pero aquí es directo, una acción directa hacia el objeto propio, que es Dios. El amor termina en Dios sin ninguna mediación. La fe termina en Dios y la esperanza termina en Dios. ¿Por qué se los llevó al Tabor estos tres que representan la fe, la esperanza y la caridad? Porque va a ser a los tres que va a llevar después en el huerto de Getsemaní, la fe, la esperanza y la caridad. Los tres se duermen y ahí viene el problema cuando se pierden las tres cosas. Dios mío, aquí repito, no está la esperanza porque es lo que les está faltando. No puede estar representada la esperanza, porque no la tienen. Eso les reprocha Jesús. Oh, hombres tardos de corazón para entender y todas estas cosas. Entonces entra la fe, Pedro, dice, miró y creyó. Repito, dice que los lienzos están en el suelo. La traducción es suelo o en el lugar donde se apoya. Porque en el sepulcro de Cristo, pero normalmente en todo sepulcro de esa época, pero concretamente el de Cristo, también lo tenía, porque lo tiene, lo conocemos, yo estuve en el Santo Sepulcro, tiene como una camita de piedra, ¿verdad? Y se entra caminando y luego en un costadito, a mano derecha, entrando por la puerta, tiene como si fuera una camita toda de piedra maciza, en la prolongación de la cueva, y ahí arriba, como una mesa, a la altura de la cintura, se apoya el cadáver y queda el pasillito para que uno pueda entrar y poner el cadáver y salir, nada más. Pero no está en el suelo donde se pisa, sino en el suelo de donde se apoya el cuerpo. ¿Y ahí qué vio Pedro y qué vio Juan? ¿Qué vio la fe y qué vio el amor? Vio los lienzos, la sábana que estaba envuelta como un sándwich, totalmente, una sola sábana de 4 metros, 35 centímetros de largo, estaba dando vuelta. Y ellos lo dejaron porque lo lleva, y envuelto, lo llevaban de los pies y lo llevaban de la cintura y de la cabeza. Ellos lo pusieron bien tapadito correctamente. Cuando entran a mirar, está igual, pero desinfladito, pero haciendo la formita de la cabeza, del pecho, como si se fue bajando un poquito. Nada más, no había nada dentro. ¿Cómo salió? ¿Y si salió, cómo lo hizo? Y otra cosa extraña, el sudario que le ponían alrededor de la cabeza para que mantengan, era una costumbre judía, y 2 moneditas en los ojos para que no se le abran los párpados, el lienzo, el sudario estaba envuelto. Aparte, ¿cómo salió? Hasta el lienzo salió misteriosamente, el sudario, perdón. Y entonces, eso es lo que vieron y creyeron. ¿Qué dijeron? ¿Cómo salió? ¿No lo robaron? ¿Cómo lo van a robar? Si había soldados cuidando. Y cuando se movió la piedra, dice la Sagrada Escritura, quedaron como muertos del susto. Porque entraron y no vieron nada. Y se abrió sola la piedra. Y llegaron las mujeres y vieron a los soldados. Tanta era la seguridad que tenían de lo que había pasado que se lo fueron a contar a los judíos, porque no le pueden contar eso los soldados. Se me escapó el prisionero, Dios mío. Los matan a todos. Fueron preocupadísimos. Preocupadísimos. Y los judíos dijeron, bueno, hagamos una cosa, digan que se lo robaron los apóstoles, pero no, nos van a cortar la cabeza, nosotros nos ocupamos, el dinero arregla todo. Le damos dinero a sus jefes romanos y van a callarse. Qué feo, ¿verdad? Pero bien, esa es la realidad. Qué maravilla, entonces, esta alegría que va suscitándose en el corazón de los apóstoles. Esta alegría que tenemos que tener nosotros porque nosotros no dudamos y nosotros sí tenemos a Santiago. Tenemos la fe, la esperanza también la tenemos y la tenemos que tener muy viva. Tenemos que tener a Pedro, Santiago y Juan. Fe, esperanza y caridad. Y esta alegría debe manifestarse en toda nuestra vida. La alegría que tiene la iglesia está alegre, no los miembros, que algunos no están alegres. Digo la iglesia, esposa de Jesús, incluye la parte divina y la parte humana. Es toda una realidad mística la iglesia, es la sociedad, no es esta persona concreta, aunque esta es parte de la iglesia y constituye la iglesia. La iglesia no es una persona, es el conjunto de los individuos bautizados que constituyen la iglesia. Está gozosa, es la esposa de Jesús, se goza y canta todos, por eso cantamos tanto, por eso el cirio que está aquí, que representa a Cristo resucitado, lo tenemos iluminado, lo vamos a tener así, si es que dura, porque lo veo muy chaparrito, ¿verdad? No, muy chaparrito, pero esperemos, yo creo que sí va a durar. Un poco de milagros va a hacer que esto... Bien, esto tiene que durar toda la Pascua. Porque es la alegría pascual, la luz es la significa la resurrección, pero la fe nuestra. Cristo no tuvo fe, Cristo no podía tener fe, porque él veía a Dios. No se puede, yo no tengo fe de este micrófono que tengo adelante. Yo no puedo decir, yo creo que tengo dos micrófonos acá. No puedo decir yo creo. No tengo que hacer un acto de fe. Yo sé que hay dos micrófonos. Yo tengo la evidencia. Cristo veía permanentemente la esencia de Dios, su propia esencia como Dios. Tenía la contemplación de Dios como hombre también. Y entonces no necesitaba hacer un acto de fe. Lo conocía todo por evidencia, mucho más que no necesita hacer una imperfección en Cristo la fe. Fíjense que lean toda la Biblia de punta a punta más de 70 o 100 veces o 1000 y nunca van a encontrar que Jesús tenía fe. Nunca va a salir esa palabra. Nunca se va a hablar de la fe de Jesús, jamás. Ni la iglesia habla en ningún documento, aunque sientan hablar algún padre por ahí que predique, que no sabe, por ahí se confunde. Pero la iglesia en los documentos jamás va a hablar de... Tampoco Jesús tenía la esperanza teológica. Es decir, tenía esperanza humana, como la esperanza que tiene alguien de que se sane una persona. Esperanza humana. Es así tenía Jesús. Él esperaba mucho de los apóstoles. Él esperaba cosas en la tierra también. Esperanza humana. Pero la teológica, esperar recibir de Dios con una firmeza total todo lo que Dios promete dar a quien alcanza la vida eterna. Eso no, porque él no esperaba, porque lo tenía. Ya lo tenía. Entonces, de las tres virtudes teologales, Cristo tenía como hombre el amor. Y como Dios que era, no tenía el amor. Era el amor. Jesús es el amor. Como hombre lo tiene, porque al ser criatura está recibiéndolo de su mismo ser, porque Él es Dios también. Está recibiendo en su parte humana, el amor humano de Jesús es recibido, es participado del mismo Dios que es Él, que es el amor mismo, no tiene amor porque es el amor. Nosotros no conocemos algo que sea lo que es, para poder dar un ejemplo. Yo no puedo decir este micrófono es el micrófono, no, es un micrófono. No tenemos eso porque si no sería Dios. Yo no puedo decir el agua es, no, el mar no recibe el agua, es el agua. Yo no puedo decir eso, porque acá en la tierra nada es su propia esencia. En cambio, Dios es amor, no tiene, sino que es eso. Eso es Dios, el amor. Por tanto, Cristo solo de la fe, esperanza y caridad poseía el amor y era el amor mismo y poseía el amor cuasi infinito como hombre, cuasi infinito, porque es criatura. Pero como Dios que era, era el mismo amor. No tenía fe porque contemplaba permanentemente a Dios, no necesitaba eso porque hubiera sido una imperfección para él y no tenía esperanza teológica de recibir todo lo que Dios ha prometido porque ya lo tiene. Maravilloso nuestro Señor, maravilloso. María sí tenía fe, esperanza y caridad, porque el yo de ella es humano, en cambio el yo de Jesús es divino. Bien, siempre todos los años suelo leer una característica de la alegría, que es bueno repasarla, la voy a repasar, es muy linda. ¿Qué es la alegría verdadera y cuál es la alegría falsa? Hay entonces dos alegrías. Voy a leer primero la falsa. La falsa alegría que el mundo tiene, que más bien es carcajada. No sé si así se dice acá en México, cuando uno se ríe fuerte, es carcajada, ¿verdad? Bien, es carcajada, es cáscara, que no necesariamente está indicando una felicidad interior. Entonces son cosas distintas, el ruido, la carcajada, la burla, oh, me voy a pasear por acá, el que no le importe nada, el que gasta el dinero sin medir nada, esa es la alegría. Eso no es alegría, hermanitos. Pobre gente, están descontrolados, no hay contención, no están contenidos. Hay un desborde donde la inteligencia no puede dominar las pasiones, no puede dominar la voluntad no puede dominar las pasiones, no puede no ser mundano, por ejemplo, no puede. Está atrapado, está atado. La alegría falsa no es permanente, se termina. Permanentemente vive terminándose, porque en realidad nunca termina, porque nunca es verdadera alegría. Esa aparente alegría termina. Es inestable como el tiempo. Requiere impresiones constantes. Eso es su alimento. Por eso no dura. Requiere dosis cada vez mayores de bienes, de criaturas, que la engorden. No trae paz interna. Por eso es de los dientes para afuera. Es frívola, hija de la dispersión, es depresiva, se anula ante el menor peligro y huye de la cruz. No es clara, es hipócrita, se refugia en los productos de la diversión mundana, es hermana de la noche, le gusta divagar por el mundo sin sosiego, en realidad no tiene casa propia, pero quiere hacer nido en todos. Es buena para ser adictos, es embriagante para los corazones desprevenidos, hermana del bullicio, y mientras mayor sea este, le sienta mejor. Se entristece, no del pecado ante el cual se alegra, sino de lo que lo contradice: Cristo, la gracia, el cielo, los sacramentos, el sacerdote. Y se mofa y se burla de la conversión. Esta risa, dice el libro de los Proverbios, está mezclada con el dolor y todos sus goces acaban en lágrimas. La verdadera alegría es el esplendor de un alma sana, fruto de la buena conciencia. Es tranquila, esencial, permanente, si no se la arroja, de buenas raíces, sincera, fuerte, aún en las cruces y peligros. Es diáfana como el cristal, espontánea. Se complace con las pequeñas cosas, como un niño ante un juguete sencillo. Lleva a la contemplación, porque tiene ojos de fe. Por eso va más allá de las circunstancias y de los hechos. Es peregrina al cielo, porque esa es su casa. Siente nostalgia mientras está errante y además es portadora de nuncios eternos en quien se posa. Es amiga de la afabilidad, mana como la fuente de la amistad, es hermana del silencio, se entristece solo con el pecado, solo ante la miseria del hombre, solo ante la carencia de la gracia, ante las falsas verdades. Pero aún, en medio de estas tristezas legítimas, guarda esperanza, guarda optimismo. Por eso reza por el cambio y por la conversión. Pidamos esta verdadera alegría a nuestra Madre y a Jesucristo, cuya alegría es una sola en ambos corazones. Que así sea.